¿Qué tal, Pablo? Buenos días y buenos días a la audiencia. María, están en medio de una campaña en defensa del salario de la docencia de las universidades nacionales que ha lanzado CONADU, por supuesto, bueno, tiene réplica acá CONADU. Contanos, yo me imagino lo que está pasando con la inflación, pero bueno, a ver, contanos. Bueno, te cuento rápidamente los ejes de la campaña que se lanzó hace unos días atrás. Tienen que ver con que el último acuerdo salarial, que ya la Federación había rechazado por ser poco, digamos, el acuerdo en paritaria, otorgaba un aumento del 41%, y hoy en día nos encontramos que la inflación, con el pico inflacionario de abril y lo que vamos a tener en sucesivos meses, no alcanza para nada, quedó muy atrasado ya desde marzo, digamos, el sueldo docente universitario. Y bueno, justamente lo que se está pidiendo es una reapertura de las paritarias y bueno, y que se empiece a aplicar un incremento del salario. Claro. María, dijiste el 41%, ¿cuándo lo arreglaron esto y de qué forma? Porque me imagino esto, que no era todo junto, sino en etapas. No, eran cuatro cuotas, que esto se arregló en marzo, claro. Hace poco, relativamente poco, hace un par de meses, cuando se abrieron las paritarias salariales, digamos, a nivel nacional. Siempre pensemos que son discusiones a nivel nacional porque dependemos de, somos universidades nacionales, ¿no? Sí. Inmediatamente quedó obsoleto, digamos, sí, ese arreglo, porque esas cuatro cuotas sumaban un 41% como está proyectado el aumento por la inflación supera ampliamente esa realidad. De hecho, los bancarios cerraron con un 60% hace poquito, ¿no? Digamos, de aumento salarial. Claro. No llegamos a cubrir el desfasaje inflacionario, por lo tanto nuestros sueldos ya estaban muy bajos, digamos, teníamos un atraso salarial importante y ahora quedaron mucho más atrasados, ¿no? Claro. Por ahí en marzo, cuando se arregló el 41, todavía no se había disparado tanto la inflación. Por ahí era corto, por eso la Federación de GIS que lo rechazó, pero no parecía que, bueno, la disparada que ocurrió con la inflación de marzo, con la de abril, y bueno, y lo proyectado, claro, ahora con la de mayo. El reclamo este que están encabezando, porque supuestamente el Gobierno Nacional autorizó abrir nuevamente las paritarias por la disparada inflacionaria. ¿Hasta ahora no hay respuesta? Hasta ahora no hay respuesta. Recordemos que, bueno, en la cabeza, digamos, está encabezando la Oficina de Políticas Universitarias, el flamante rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Entonces también, o sea, nosotros sentimos que necesitamos una respuesta, a nivel local, ¿no? También, sí. Respecto al salario y a otras cuestiones que se discuten ya más en paritarias locales, pero básicamente esto, que haya una reapertura y también que haya una aplicación acorde a la inflación, ¿no? En ese sentido, nuestra secretaria está viajando a Buenos Aires justamente hoy, está llegando allá para definir cuáles van a ser las políticas que CONADU como federación va a tomar si siguen sin responder. O sea, existe lo que sería un plan de lucha para lograr que se reabra la paritaria. Exactamente, exactamente. Nosotros vamos con un mandato de nuestros afiliados y afiliadas locales y hicimos una encuesta y la mayoría contestó que las medidas a seguir, si no hay una respuesta de una apertura de paritarias rápido y un equipo, o sea, que se equipare el sueldo con la inflación, que haya suspensión de actividades de distinta manera, de manera escalonada, pero bueno, se va a ir a un plan de lucha. Claro. María, y recién mencionabas al pasar que también hay otras demandas, no solo lo salarial. ¿Me podés mencionar alguna de las más urgentes que tienen? Bueno, claramente seguir monitoreando y seguir pidiendo en paritarias locales, que también tenemos problemas con eso. Bueno, justo ahora hay un recambio de autoridades, sí, estamos esperando eso para hacer un pedido más formal, de que se abran las paritarias también locales, donde discutimos cuestiones que tienen que ver con la estabilidad de la planta docente, con mejoras en el trabajo, con las cargas, qué sé yo. Por ejemplo, en las materias donde hay muchos estudiantes, porque hay mucha matrícula en esa en esas carreras, que se designen a más personas y que tengan una designación acorde a la cantidad de trabajo que tienen también, ¿no? O sea, no en el escalafón más bajo, porque si no la persona no puede hacer carrera. Bueno, toda una serie de circunstancias que son preocupantes también, porque no solamente tenemos que pensar en el salario, sino en las condiciones que en las que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Claro. María, volviendo a lo que ocurre a nivel nacional, ¿cuándo es la reunión de la de CONADU? Hoy. En un rato, supongo que va a empezar el plenario, y bueno, y seguramente ya a la tarde tendremos algún tipo de definición sobre las medidas que se van a adoptar como gremios, ¿no? Gremios nucleados a nivel nacional. Claro, bien. Bien, María, no sé si quedó algo que nos quieras contar. Creo que no. No, creo que no, pero sí. Solamente agradecerles a ustedes esta entrevista. Para nosotros es súper importante y ustedes son uno de los medios que siempre nos convoca, que siempre nos está preocupado por la realidad docente universitaria. Y también decirle a nuestros afiliados que estamos en comunicación por distintas redes sociales para seguir el paso a paso de esta realidad tan compleja, ¿no? Bien. Bien, María, muchísimas gracias a vos y que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Bien. Hasta luego.